con los buenos días. Hoy jueves 6 de febrero, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? De una vez les voy diciendo, hoy es el día sin carro. Sí, día sin carro, sin moto. Si usted está sacando su carrito así, no, devuélvase. Mucha gente no sabe. No, ni se acuerda. Sí, así que bueno, no sé si decir feliz día sin carro. No, sí, no, depende, sí, la perspectiva que... Que tengan que un día llevadero sin carro. Si están en transporte público y está un poquito apretada la cosa... ¿Apretadito? Sí, no están felices, pero pues esperemos que sea un trayecto corto y que puedan llegar sanos y salvos a sus destinos. ¿Cómo amanecen? ¿Cómo están? Qué bueno saber que están ahí al otro lado. Feliz cumpleaños para quienes están hoy de celebración. Hoy va desde las 5 de la mañana, sí. El día sin carro, hasta las 9 de la noche. Estuvo breve, ¿sabes? Para nosotros... yo llegué ayer. Magdalena llegó muy temprano, yo como a las 3 y media. Yo pensé que me iba a demorar más porque pues las ediciones pasadas siempre... Sí, pues sí, era difícil. Es difícil y tal vez sí, pero como lo hacemos temprano, ahí me fue, llegué como... Hola. Pero bueno, nos fue bien. Sí, estuvo bien, la verdad. Así que es día sin carro, día sin moto. Esperemos que el objetivo principal de estas iniciativas pues se cumpla y es, primero, pues que baje la contaminación ambiental, ¿no? Y que la calidad de nuestro aire pues mejore y pues obviamente también darle un poco más de respiro a la movilidad en esta ciudad que está en obra. Ya he visto por ahí avances muy chéveres, la 72, hay un deprimido que está a punto de abrir, lo vi desde arriba. Sí, ya. Muy chévere quedó eso. También ¿ya? El tema ya. Ah, bueno, okay. Sí, hay cosas que van avanzadas, muy avanzadas, la 100 también. Entonces, bueno, hay que tener y seguir teniendo paciencia para que esta ciudad sea cada vez mejor, por lo menos en su infraestructura. Y ya el resto de trabajo, pues es el de la gente. Seamos mejores, no jodamos al otro. Exacto, muchas bien. Gracias muy por bien. Esto. Así vamos, que es una gran reflexión. Gracias. Con esto me voy. Hasta mañana. Estás llegando apenas, te digo. Entonces, según la Secretaría Distrital de Movilidad, los únicos vehículos que tienen permiso de desplazarse por la ciudad son los de transporte público, los de emergencia, rutas de instituciones educativas, aquellos que funcionen de manera eléctrica y los asignados por la Unidad Nacional de Protección. La medida también incluye a los vehículos de servicio público domiciliarios, carrozas fúnebres, la caravana presidencial, los automóviles destinados para el control de tráfico, seguridad privada y aquellos que hacen parte de las Fuerzas Armadas. Ok, listo. Es pertinente que planee con anticipación su recorrido. Bien. Es muy curioso porque aquí estuve leyendo el artículo porque titula así, que si la placa blanca podrá circular y estoy leyendo. Esa era mi duda también. Y no dice. Ah, ok, porque tengo dudas sobre si placa blanca, al considerarse servicio público, pues... Tienen libertad. Supongo que si ya te... Mira, no titulen así, si no van a hablar de... Mira, te hicieron caer en el clickbait. Bueno, pidan canciones. Esta primera hora es para pedir canciones. @la_x_más_música, nuestra cuenta de Twitter. Ahí los vamos leyendo. Pidan lo que quieran, que los vamos a complacer. Sí. Arranquemos con los Arctic Monkeys y esto que se llama Do I Wanna Know. Buenos días. Feliz jueves, día sin carro. Prepárate para reír como nunca. Andrés López se regresa con La Pelota de Letras, un show que ha conquistado generaciones a través del humor, la nostalgia y esas historias que todos hemos vivido. No te lo pierdas del 31 de enero al 9 de febrero de 2025. Compra tus entradas en la taquilla del Teatro Cafam o a través de tuboleta.com. Aquí está Morgan Wallen, esto se llama Love Somebody, sonando en las mañanas en La X. ¿Cantaste la canción o la tarareaste? Si no entendiste, te lo perdiste. Aprende inglés en el Centro Colombo Americano. Ingresa a www.colombobogotá.edu.co/la_x. Encuentra un descuento especial y aprende inglés con la mejor playlist. Aquí está Billie Eilish y esto que se llama Birds of a Feather. Canción no suena porque sí, no, esta canción tiene una razón de ser, y es que Diana está de cumpleaños, Diana Peña, y de regalo pedí esta canción y pues, ¿por qué no? Diana, feliz cumpleaños, sí, que la pases muy bien hoy, que te consientan, que comas delicioso y que tu vida sea muy feliz. Exacto, así que Diana, gracias por estar acá y pues qué rico Coldplay siempre. Sí, siempre suena la bien y más con esta tremenda canción. Vámonos con este clásico de Billy Idol, esto se llama Money Money. Location de Khalid fue su canción más importante a mediados de la década número 2 de este siglo XXI. Es una canción que muchos... ¿Qué pasó, Dirty? Te conozco. ¿Qué estás pensando que voy a decir? ¿Por qué te ríes? Porque te conozco, conozco ya tus ritmos al aire, no. Las pausitas. ¿Y entonces qué crees que voy a decir? ¿Por qué eres así? No, me hiciste reír. Así con es los que muy es lindo, así es que es lindo empezar el día. Con los muy buenos días, deseándoles siempre lo mejor y esperando que se encuentren bien, como dicen los correos corporativos. Mi nombre es Alejandro Marín, ella es Diana Rodríguez y Andrés Salazar también me acompaña. Compañeros de boxeo. Aquí estamos. Compañeros de boxeo y de la vida. Pimpito Lora y Mano de Piedra Salazar. Salazar. Kit. ¿Quién? Perdón. Kit Salazar. Kit Salazar. Ay, hombre. Hoy no voy a ir. Obvio, no. Por dos razones. El día primera. Sin carro. Exacto. La hoy primera de ellas es el día sin carro de irte. Además que me parece lindo porque es un compromiso frente a la medida, frente a la descontaminación. Pues yo no, la verdad es que yo es porque no tengo el carro. No es lo que dices, sino como lo dices, Alejandro. Yo sé, Mirti, me parece muy lindo que tú seas noble. Y tú, pues yo es porque no tengo carro, entonces digo, no, pues no. ¿Y la segunda? Sí, da pereza. Pues la segunda, porque todavía no sé cómo funciona el sistema de pedir las clases, Andrés. Ya le explico. Es que con un ¿qué? Ya le explico por interno. Bueno, me explica por interno. Bueno. Con los buenos días. Buenos días. Khalid es una canción. Location es una canción que dicen en el que dice el libro de Liz Pelly, que estoy leyendo, que se llama Mood Machine. ¡Oh! Tengo miedo a lo que vas a decir. Que da comienzo a una era en la música que ella llama en un principio el ASMR Music. Okay. Oh, ok. Ajá. Liz Pelly dice que cuando Khalid llega a la cima de los listados en los Estados Unidos, la gente empieza a consumir música ASMR. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la gente empieza a consumir música suave para meditar, para relajarse, para dormir, para... ¿Cuál es la otra categoría? Relajarse, dormir, ¿ejercicio? Meditar... ¿Será ejercicio? Y para hacer ejercicio. Ok. Entonces empiezan a buscar música que no interfiera mucho en la vida. Que uno no se tenga que aprender, que uno no tenga que cantar. Que simplemente esté ahí acompañando alguna otra función de la vida. Y empiezan a explotar, dice Pelly en su investigación, las listas de lo-fi beats, chill out, relaxation, meditation... and fitness. Y es ahí donde se inventan el fenómeno de Billie Eilish. ¡Ah! O sea, eso es como 2000, esta canción del Khalid desde el 2015 por ahí. Ya te yo digo, creo. Location. Yo creo. Dice el corresponsal. Pero antes de eso sí pasaba, solo que aquí empieza a masificarse. Yeah. Aquí se empieza 2017. A masificar. 2017. Es pues, Location. Location empieza a masificar y ahí dice Liz Pelly que Spotify empieza a darse cuenta que la gente está yendo a la aplicación no a buscar música necesariamente, es decir, no toda la gente, pero un sector grande de sus usuarios está buscando música incidental, ya, como sí. Lo llamaríamos en otra época. Sí. Y de hecho, parte de la estrategia de Billie Eilish para llegar a la fama fue montarse en una colaboración con Khalid. ¡Ah! Ese fue su primer número uno. Ok. Se llama Lovely. Porque no lo tengo en el radar. Yo tampoco. Deberíamos ponerla. Sí, sí, sí. Por encimita ahí. Oye, qué, arrancamos, qué pero ¿tenemos preguntas? ¿Ya hicieron pregunta? No, señor, te estábamos esperando. Bueno, ¿cuál es la pregunta del día de hoy, Dirty? ¿Qué es lo que más lo entusiasma hacer por estos días? Hobbies, comida, actividades, deportes, lo que quiera. Que okay. Lo entusiasme, lo que sea. ¿Qué es lo que más le gusta hacer en estos por estos días? ¿Le gusta cocinar? ¿Le gusta hacer ejercicio? A mí me gusta hacer ejercicio, por ejemplo. Sí, estás entregado y... comprometido. Y por gusto, ¿no? Sí. O sea, sí. No porque te toca, sino no. Porque lo te entusiasma. A mí siempre, debo decir que a mí siempre me ha gustado hacer ejercicio. Lo que pasa es que me cogieron los vicios. Antes, no, sí, yo, a mí me cogí. Yo iba por el camino del deporte, pero sí, me hicieron zancadilla. Yo fui muy entregado al deporte de pelado, pero pues las mañas se malas. Desvió. Las malas mañas, sí, me desvié 20 añitos del curso. Pero bueno. Bueno, está bien, deporte, estás disfrutándolo. Andrés, ¿tú qué estás disfrutando en estos momentos? El boxeo. También sí, el box me tiene motivado, ¿sabes? Kid Salazar. Estoy ahí, bien, todos los días me levanto y golpeo el espejo. ¿Y te hablas? Hola, campeón. Claro, me motivo. Vamos, campeón. ¿Hace la combinación? Exacto, hago combinación para que no se me olvide. ¿Cómo es la combinación? Arriba, arriba, abajo, abajo, derecha. Upper, upper, jab cross. ¿El de frente es cross? Cross, sí. Cross, upper y hook, el gancho okay. De lado. ¿Ya? Sí. Mundo. ¿El jab es distinto al hook? Uy, me corchas ahí. Sí. ahí va, después llegará. ¿Qué cosas disfruta hacer hoy en día? ¿Qué es lo que más le gusta hacer por estos días? ¿Qué hobbies tiene o cuáles son sus cosas favoritas? Esa es la pregunta del día de hoy, en Mañanas de la X, con los muy buenos días, @X, más música, vamos con discos y cuando regresemos miramos a ver si le damos una vueltica a Lovely de Billie Eilish. ¿La tiene? Aquí ¿sí? Está. Ah, bueno, oiga, mira. De Billie Eilish y de Khalid, estuvo en la serie dramática 13 Reasons Why, en la segunda temporada. Ya, sí. 2018. Ok. Por ahí me acordé. Sí. Ah, bueno, sí, ya número tiene uno, sentido. En el top 40, en diferentes países del mundo. Uh-huh. Y varias certificaciones, incluyendo 12 veces platino, por la Asociación Australiana de la Industria Discográfica. Acompañada por un video musical que se lanzó el 26 de abril de 2018, fue el momento en el que Billie Eilish se hizo famosa. Ok, muy bien. Fue ahí está. Estas son Mañanas de la X, entonces día sin carro, Dirty. Sí, señor, hasta las 9 de la noche. Ok. Mientras tanto, yo llego con información importantísima, porque es el momento de correr ya a Cruz Verde y no dejar pasar las ofertas imperdibles. Aprovechen con hasta 30% de descuento productos para el cuidado y bienestar de toda la familia, válido todos los días de febrero de 2025. Aplica para compras en puntos de venta, domicilios, llamando al 601-486-5000 en cruzverde.com o en la aplicación Cruz Verde. Pueden consultar términos y condiciones en cruzverde.com. Bueno, le abrieron las fronteras al amarillito. ¿Ah, sí? Sí, la Corte. Sí, la Corte Suprema de Justicia falló. Y que se puede vender guarito de todas las regiones en todas partes, ¿cierto? Sí, el licor ya no tiene como estas restricciones zonales por regiones y pues... El mucha amarillito. Gente ondeó el tricolor, ¿no? Mucha claro. Gente ondeó la bandera, sobre todo por el aguardiente amarillo. Sí, yo conocí eso. Que más fuerza cogió. Pero tengo la impresión, señor, cuidado, de que el boicot contra el aguardiente amarillo que se llevó a cabo hace unos meses funcionó. Y creo que ahorita no sería tan popular el amarillito. Si no hubieran prohibido. Es una especulación. Puede ser, sí. Pero es como todo lo que prohíben, que se vuelve deseable. Claro. Que es como, en serio, no se puede conseguir. Es más, cuando yo lo probé, todo el mundo decía, ¿cómo lo consiguieron? Es que no, toca a alguien que venga desde allá para que lo traiga por acá, es imposible. Sí, como si estuvieran yendo a las profundidades de Mordor a encontrar el anillo. Y sí, si no, lo compras, sí. Es carísimo, toca que alguien lo traiga. O sea, alguien debe traer el aguardiente amarillo de Manzanares. Así y sonaba. Llega como un héroe, claro. Y así sonaba, sí, y cuando claro. Alguien apareció fue como, ¿y cómo lo hiciste? Creo que ese es uno de los tragos que extraño. El amarillito. ¿Tú tomaste mucho amarillito? Yo lo conocí no, este año. No, yo tomé año. Amarillo cuando lo pusieron de moda, cuando lo volvieron a empaquetar, porque es que el amarillo original, el que los venía abuelos en bolsa. Decían que se llamaba miaos de tigre. Ok, muy bien. Así le decía el abuelo Emilio, que en paz descanse, Dios lo tenga en su gloria, le decía miaos de tigre. Ok, qué bello. Y okay. La abuela Sofía, que se tomaba un aguardiente amarillito, remojaba el dedo y me decía, venga. Y le daba. Me decía, venga, saque la lengua. Y ahí todo empezó. Ahí, todo tiene sentido ahora. Claro. ¿Me acuerdas de la tía? Una tía te hacía bajar una mediadera. No, esa era la abuela. Ah, la abuelita se la escondían y ella se la hacía sí. bajar. Ay, la abuela. Le hago una mantequilla, le hago una arepa con mantequilla de vaca y queso. Pues el aguardiente amarillo que están haciendo, esto no es un comercial. No. Pero pues soy de Manizales y tengo que decirlo. Sí. Está muy bien hecho. Sí. Rico. Muy rico. A mí el aguardiente me causa todo resquemor y cuando lo probé este año, yo dije como, ok, un momento. Es que espero un momento. Es rico, entra rico. Pero suave. Claro, a mí me pasa que como me entra rico y sabe arrancas. Rico... Tomo mucho. Y pero, ya después. Pero no, mira, no yo bueno. Me tomé 6 shotsitos, que con otro aguardiente me hubiera puesto. Emborrachado. Muy, y no. Y llegué a mi casa perfecta, sin guayabo al otro día. Bien. Sí, pues ahí está entonces. Sí, señor. Hay mucha gente. Celebrando. Mucha risa que hay gente diciendo, es que, ¿cómo así? Porque el periódico La Patria de Manizales ayer tituló, le abren fronteras al aguardiente amarillo en todo Colombia, la corte falló a favor de Caldas. Y entonces dice alguien, es que ¿cómo así? Entonces el amarillo que se consigue en licorerías, ¿qué es? Contrabando. Y le contestan, sí. No, es que es así, es un misterio. Y tuvo competencia, o tiene. Trataron de sacar. ¿Ah, sí? Claro, hay una marca que le puso competencia. Sino que este amarillo, por eso uno tiene que color. Leer, exacto, esto, uno tiene que leer toda la descripción para darse cuenta que es el original. El de Manzanares. Exacto. El de Manzanares. Manzanares Caldas es. Manzanares Caldas. Fría y bonita. Divina. ¿A cuánto queda de Manizales Manzanares? Yo no me acuerdo, yo fui a Manzanares a hacer unas prácticas de radio. Para 1995, puede ser que... ¿Una hora? ¿Una hora y media? Ya, ok. No estoy muy seguro hoy en día cómo estará. Bueno. Quedan cerquita Manzanares y Pensilvania. Subiendo ahí, ¿no? Como quien va para y después vuelve. Llegaste perfecto, bien, muy bien. Me acordé. Claro. Te felicito. Son mañanas en la X, pues bueno, felicitaciones. Sí, no, ya. Ya no va a ser tan difícil conseguirlo. Sí, vale. Una muy buena noticia ahí. Ajá. Uh-huh. Estas son mañanas de la X103.9. King Without a Crown de Matiz Yahoo, de su álbum en vivo, el que lo hizo famoso, Live at Stubbs, aquí en Mañanas de la X. Este 6 de febrero llega a todas las salas del país El Brutalista, con 10 nominaciones a los Oscar, incluyendo Mejor Película, Mejor Actor y Mejor Director, protagonizada por el ganador del Oscar, Adrien Brody. Compra ya tus boletas y no te pierdas este fenómeno cinematográfico solo en cines. ¿Estaría de cumpleaños Bob Marley? Hoy estaría de cumpleaños, sale un día como hoy en 1945. ¿Vieron la biopic? Sí. No. ¿Qué tal? ¿Le gustó? Me gustó. ¿Ah, ¿cierto? Sí? Estuvo chévere. Sí, estuvo chévere. Es bonita. Cuenta un momento especial de su vida y se enfocan en ese. Ok. Y pues bueno. Chévere. Es difícil llevar a Bob Marley a la pantalla gigante, ¿no? Es difícil encarnarlo. Claro. ¿Y el actor qué tal? Bien, pero... Sí. Pero de todas maneras uno sabe que no es Bob Marley, ¿cierto? Sí, de inmediato, pues sí, de inmediato, de manera natural, uno tiende a hacer esa comparación. Pero digamos con Bohemian Rhapsody, yo veía ahí a Freddie. Exacto. Yo lo veía, yo decía, ¿cómo lo? Es muy bueno. Es que es difícil encarnar a una superestrella de música, Diana, no, sí. no es nada fácil. Y, uf. Y por ejemplo, Rami Malek sí lo hizo como, ¡oh, exacto, my goodness! Exacto, como, ¡oh! Pero ¿sabes también por señor. Qué? Señor. Porque replicaron muy bien la escena del concierto de Wembley. Eso fue muy bueno. ¿Sabes quién es el otro que yo digo cómo lo hizo? El que hizo Control, de... No, ese sí no. Dayana, estamos en desacuerdo ahí, lo siento. No me hagas esto. ¿Cuál? Ay. ¿Control? ¿Qué hizo de Ian Curtis? De Ian Curtis, de Joy Division. No, ese sí no se parece. ¿Cómo que no, Alejandro? No. Cuando está cantando tú lo ves y baila. Ya, o sea, no, es que tú lo ves con los ojos del amor. Bueno, sí. Entonces tú dices, ese es Ian Curtis. ¿Cómo yo sí baila? Lo veo y digo, no, ese no es Ian Curtis. ¿Saben quién se va a aparecer? Michael. ¿Quién? El Michael Jasso. Pero ese, yo creo que esa película la van a cancelar. ¿Será? No, solamente es que aquí tiene esa partecita, no me hagas esto, es la única que en serio tengo ganas de ver. Aparte porque es el sobrino. Que esa la van a cancelar. O sea, aparte porque es sangre de su sangre, es familia, eso es, se llevaba en las venas. ¿Sabe quién se parece mucho, que yo al principio pensé que no? La que actuó de Amy Winehouse. Incluso, sobre todo cantando, yo decía. ¡Oh! Yo también la vi. Canté ¿y qué? Me gustó también. ¿Sí? Amy. ¿Cierto? Sí, sí. Yo lloré en esa película. ¿En serio? Sí, yo lloré mucho. ¿En serio? Yo lloré mucho viendo la película biográfica de Amy Winehouse. A mí me conmovió mucho el papá. ¿En serio? En esa película, pues, cuando la lleva a rehabilitación. Porque es que él fue que la mandó a hacer. Sí. Las películas, ojo, las películas biográficas cuentan la historia del que las manda a hacer. Claro. Obvio. O por lo menos velan porque su papel quede bien. Sí, queda muy bien parado. Mitch. Exacto. Buchanan. Mitch Winehouse queda como el salvador, como el redentor, como el hombre que intentó salvar a su hija de las garras del alcoholismo, cuando en realidad la historia que se cuenta entre los pasillos vacíos de plástico de la industria de la música es muy distinta, ¿no? Sí, claro, y esa verdad no saldría a la luz si él mismo la mandó a hacer. Y por ejemplo, la de Marley tiene esa particularidad que me gustó, y es que Marley era muy mujeriego. Pues, Could You Be Love, o sea, él era muy mujeriego. Amor para todos. Y yo pensé que iban a tapar ese detalle, que le iban a tapar ese huequito ahí, porque la película la mandó a hacer Rita. Ya. Que es la heredera del Bob Marley Estate, tengo entendido. Es la dueña de la marca Bob Marley, que es una supermarca además. Sí, claro, tiene de todo. Creo que no hay una marca, bueno, no sé si no haya, pero hay, pero es una marca muy rentable, nacida en el espíritu del rock, ¿no? Sí. Es una marca que eso venden de todo, ¿no? Desde camisetas, ropa, ajá. Discos, equipos de sonido. ¿Ah, sí? Claro. ¿Equipos de sonido? Sí, venden equipos de sonido, venden parlantes Bluetooth. Equipos de amplificación, sí. Okay. Venden tornamesas. Mira, productos canábicos. Claro, productos canábicos. Pero pues sobre todo la imagen, ¿no? Es la imagen de Marley. Espirituosos. Es la imagen de Marley la que más vende. Vamos con discos. ¿Cuántos años estaría cumpliendo Marley? Está 45, nació en el 45, 80. Estamos celebrando 80 los 80. Años. Esta es una de mis favoritas. War. Sam Pelton, Mañanas de la X, 7:48, y bueno, después del evento de anoche, ayer fui a ver a Junior Zamora. ¡Qué gran ser! ¡Qué talento! No, y lo vi su puesta en escena. ¿Te gustó? Él, me encanta. Es increíble. Y cómo se para el vestuario de Junior. ¡Oh! Muy ese bien. Pantalón. Me las botas de Junior. Las botas que tenía puestas ayer. No. Tiene buen look and feel. Tiene un look. Ay, ojalá. No, y tiene una voz. Tiene una voz. Ayer se echó unos cuantos temarios de su disco Joyas del Barrio y también de su EP anterior que se llama Mala Sangre. Caleño, ¿cierto, Andrés? Sí, él es caleño. Fantástico. El Vallado 3. Sería un gran, el Vallado 3. Sería un gran producto internacional. Siento que sería... Es un, así, más... ¿Sabes? Que la... Y hay una... Y hay un combísimo de gente sí. En esa línea que uno espera que en algún momento se vuelvan grandes. Exacto. Está Junior, está Maviland. Uh-huh. Maviland, que nos está debiendo disco. Eso iba a preguntar, Maviland, ¿qué? Yo no sé qué pasa, pero Maviland debe sacar ese disco ya. Está Dauer Exdamper. Está Josman. Hay un combo importante ahí haciendo cosas muy interesantes y Junior ayer la rompió en ese evento. Muy, muy bueno Junior. después del evento Dirty me soñé. Me encantaría. Le cuidaba este sueño tan... Vamos a ver. Porque en el evento pues estaba... Había mucha gente pues que ama la música. Yo estaba muy emocionado con Junior. Sí. Me dio hasta algo de pena. No. Porque reaccioné demasiado emocionado porque es que yo... Tengo una... ¿Como fan? Sí, sí, yo tengo una historia personal con Junior. Pero eso pasa. Porque a mí me tocó calificar a Junior en un Bogotá Music Market antes de que Junior fuera firmado, antes de que Junior diera de qué hablar. Yo tuve a Junior entre las calificaciones del Bogotá Music Market y me pareció tan importante pasarlo a los showcases. Sí. Que dije, si me dan un cupito de los... muy pocos cupos que hay para los, no sé, 14, 15 curadores del mercado musical de Bogotá, voy a usar ese cupito solamente para meter a Junior porque necesito que la mayor cantidad de gente vea a este tipo. Que el mundo sepa de que eso, claro. Que como a los 6 o 7 meses, Andrés estaba cubriendo Bogotá Music Market y fue y vio a Junior y me dijo, no, vi a Junior, yo lo logré. Sí, usted recién lo calificó, nos lo mostró. Exacto, sí. Yo lo califiqué y como a los meses, ya después Andrés estaba hablando de Junior porque lo vio en el showcase del Bogotá Tremendo. Music Market. Increíble, además que es un tipazo, es que eso es lo mejor. ¿Tipazo? Sí, no. Tipazo. Es un tipazo, mareca. Perdón, Andrés, pero se me salió el cachaco. Diste y tocó aprovecharlo. No, está bien, perdóname. Está permitido. En todo caso... Salí como con un hit de dopamina, como que, porque yo nunca lo había visto en vivo, pero pues ¿no? Le hice mucha barra al tipo, hice pues esa vuelta y el año pasado cuando sacó su disco Joyas del Barrio, lo entrevisté, lo conocí, chévere, pero nunca lo había visto en vivo, y ayer lo vi y es como si hubiera visto a un primer artista del que soy muy fan desde hace mucho rato, porque es que además 2021 fue un año asqueroso. Sí, de acuerdo, confirmo. ¿Es cierto? Sí, claro. Fue uno de los años más horrendos de nuestras vidas. De la historia de la humanidad. fue un año asquerosísimo. Uy, sí. Del que tenemos cero buenos recuerdos. Cero. Total. El único buen recuerdo que yo tengo de 2021 se llama Junior Zamora. Ah, vea bonito. Pues, qué chévere. Entonces, eso. Claro, ayer afloró. Afloró claro, no. ese buen recuerdo, muy como chévere. Que me dio mucha emoción. En pero caso, mira, más que ser fan, que tu comportamiento de fan fue un comportamiento de agradecimiento, porque de fue gratitud, soporte. De gratitud profunda. Sí, porque fue soporte en medio de un año muy duro. Difícil, y uno sí. Eso lo agradece. Y bueno, y lo hizo bastante bien, entonces el show estuvo muy bonito. En todo caso, después del evento de anoche... Uh-huh. Después de ese montón de emociones encontradas, además de haberme encontrado un montón de gente, estaba Roberto Cardona de los 40 con su esposa Camila Opegui, estaba Julio Correal, Valentina Correal, había mucho influencer, estaba Mario Ruiz, estaba toda la plana mayor de Sony Music, Ángela Sarmiento, estaba María Mercedes Montejo, la presidenta, estaba DJ 113, el director de AIR, ¿no? Estaba, bueno, había muchísima gente importante, yo... Me dio la FOMO. Bomba ninja, como llaman. Sí, le dio FOMO a Andrés, había lo Uribe. Confesó. Había Uribe, estaba Uribe. DJ. De la X. Habían Uribes. Habían Uribitos por ahí y sus niños. Estaba Uribe DJ de la X, estaba muy atento. ¿Sí? ¿Estaba sí. receptivo? ¿Lo vio receptivo? Estaba, prestó muchísima atención, más adelante lo tendremos en el programa, ojalá. Perfecto. Dios mediante, Dios proveerá. Dios porque quiere. Es el día sin carro, no sabemos qué puede no pasar. Sabemos, es puede que no. Puede que no lo tengamos, pero bueno, de todas maneras le preguntaremos en algún momento. Llegué a la casa, le conté a Paulita, me acosté, me costó dormirme. Claro, porque adrenalina. En serio tenía mucha adrenalina. Total. Agolpada en la sien. ¿A qué hora llegó a la casa? Quiero saber. Llegué a la casa a las 8 de la noche. ¡Ay, no, re bien! ¿Qué es esto tan fantástico? Yo que no fui porque pensé que me iba a trasnochar y no. Pero tú saliste sí. antes. Claro, no, yo lo vi dos canciones y me fui. Ya. Es que fue eso. Porque no. No sé qué va la fiesta de Paquita. No, además, porque... El secreto de sobrevivir. La es batería así. Social... Así ya se te desgasta preciado. En dos segundos, ¿no? Un líquido preciado, sí. Un líquido preciado. Bueno, entonces, se acostó. En todo caso, no, mentira, llegué como a las 8:30, llegué a las 8:30. Bueno, bien. Porque pasé por McDonald's y compré una Big Mac. El sueño a Alejandro. Ah, bueno, y entonces llegué, me costó dormirme muchísimo. Y cuando cerré los ojos, me soñé que había invitado a media fiesta de ese evento a comer fritanga. ¡Qué gran sueño! ¿No te despertaste con hambre? No es un gran sueño porque me llevé a Julio Correal, a Valentino todos. Correal, a Roberto Cardona de los 40, a Camilo Upegui, a Uribe DJ, que estaba con la esposa Uribe DJ, a Mechas, a Angie, a 113, me llevé al equipo de Junior Zamora, a Junior, a todos, a comer bofejeta. ¡Qué rico! A comer chunchullo y un montón morcillita. De cosas. Pero lo peor de todo es que me pasaron la cuenta. ¿No te alcanzaba? Y me cobraron 10 millones de pesos por la fritanga. 10 millones de pesos en fritangas. Sí. Sería mucha fritanga. O sea, me pasaron. Dayana, me pasaron una lista. 10 millones. No, es que 9 sí, millones no. 555 millones. ¿Quién comió tanta fritanga? 9 ¿Es millones 500. 9 millones. Eso en debe fritanga. Ser mucha fritanga. Bañados no, pues en fritanga. Y entonces me levanté muy consternado y preocupado porque recordé mis épocas de irresponsabilidad financiera bajo los efectos del alcohol y dije, güey, madre, me gasté 10 millones de pesos ayer en fritanga. O sea, mezcló la realidad con el sueño. Sí, fue y revisó y los 10 millones seguían ahí. Sí, sí, bueno, sí, como el cuento de Monterroso. Ajá. Me desperté y dije, no, otra vez. Y no te dio hambre, no amaneciste con hambre. Claro, estoy qué que rico. Me muero del hambre. Uy, sí, qué rico. No, ya. Y dije, no, no puede ser, la embarré otra vez. Eso cuando el cerebro me dijo, no seas pendejo, es un sueño, tú ya no. Oye, tú, uno siente estás un fresquito. Bien, mira, ¿en serio les pasa? Sí, a mí me ha pasado también, que siento que la embarré. ¿En serio? Y cuando ya caigo en cuenta que es un sueño, uy, un fresco, uno siente un fresquito. ¿De verdad? Sí. A mí nunca me ha pasado, yo siempre como que me río en todos los sueños y me paro. Yo me soñé contigo anoche, Alejandro, en una piscina. ¿Ah, sí? Uh-huh. ¿En una piscina? Sí. ¿Qué estábamos haciendo? No puedo ¿Sábados? Decirle. Puede ser. No, le puedo Tengo decir. Frases del día para hoy y las pueden aplicar como ustedes quieran. Señor, tres. Empecemos. Pueden es sobre el tiempo. Ajá. Uh-huh. Okay. La a primera ver. Es de Isaac Newton. A ver. Dice, el tiempo es absoluto. Esto es para que las aplique según... O sea, usted tiene tres frases del día, puede usar cualquiera de las tres. La segunda es, el tiempo es relativo. Sí. Albert Einstein. Sí. La tercera es, el tiempo es arena en mis manos. De Gustavo Cerati. Claro. Ya ustedes verán cuál de las tres utilizan, Newton, Einstein o Cerati. Está bien. Estas son Mañanas de la X-103.9. Cuando regresemos, las respuestas de los oyentes. Drake, que dice, bueno, voy a lanzar un nuevo álbum y también... una nueva gira, la gira se llama la gira Anita Max Swing. Anita Max Swing en Mañanas de la X. Protección te invita a hacer una pausa. Todo lo queremos ahora, pero sabemos que las mejores cosas de la vida se hacen esperar, como terminar de pagar la cuota inicial de tu nuevo hogar o matricularte para cumplir tus metas profesionales. Ahorra tus cesantías en Protección y acércate a ese futuro que tanto deseas. Protección, tu futuro desde hoy. Bueno, se echó para atrás el gobierno de Trump con lo de los empaques chinos, ¿no? Sí, sí, sí. Dio marcha atrás a la anunciada suspensión de recepción de paquetes chinos. Esta medida afectaba además a múltiples industrias y a las personas que habían hecho compras a través de las aplicaciones chinas, AliExpress, Temu, Shein. Y pues dijeron que en una actualización a partir del 5 de febrero el servicio postal seguirá aceptando todo el correo y los paquetes internacionales entre China y Hong Kong, pero lo que ellos van a hacer es empezar a trabajar e implementar un mecanismo de cobro eficiente para las nuevas tarifas de China a fin de garantizar la menor interrupción posible en la entrega de paquetes. Van a llegar esos paquetes, pero las próximas compras que tú hagas ya van a tener un cobro más alto. Esto quiere decir que ya no va a ser tan atractivo para el usuario comprar claro, en estas aplicaciones se porque se sube. Se dañó el modelo de esto, ¿no? Y lo que ellos dicen es que pues, la idea es fortalecer también lo que se hace en Estados Unidos y que la importación no sea tan atractiva. Bueno, la otra cosa es que los líderes del mundo condenaron el plan de Trump para convertir a Palestina claro, en la nueva Riviera del Oriente Medio. Fue así como la llamó. Es que es banalizar. The Riviera of the Middle East. No. No es nada fácil poner de acuerdo a varias potencias mundiales y gobiernos en contra de una posición de un presidente estadounidense. Y lo lograron, lo logró con China, esto. Rusia, claro. Reino Unido, Francia, Alemania, Arabia Saudita y Egipto están de acuerdo con que la propuesta no es una buena propuesta. No, es que es ilógica. Es que los funcionarios más importantes de tanto aliados estadounidenses como de sus adversarios hicieron visible, clara y notoria su oposición al plan de Trump de quedarse con Gaza, desplazar a los palestinos, que reveló en una rueda de prensa junto al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu el día martes. El embajador de Rusia en las Naciones Unidas dice que el plan está fuera de cualquier discusión. Out of the question, dijo el embajador ruso. Ya son grandes. Bueno. Ahora, bueno, nada, no. Iba a decir que no es que haya un interés como humano ahí, sino ponerlo así. No, pues así son temas políticos, ¿no? Y territoriales, tema de economía, de recursos. Sí, claro, no, hay mucha economía, mucha política, pero bueno. Pero no. Esa vaina, otra cosa que se cae ahí. Uh-huh. Se cae por su propio peso, ¿no? Claro. Es que sí, y como lo analiza, como, ay, cojamos esta tierrita y hagamos toboganes. No, sí. No, es, hay una crisis humanitaria. Son mañanas en la X hablando de cositas. Uh-huh. ¿Qué les iba yo a contar? Señor, bueno, opiniones. Sí, quería saber qué ha dicho la gente. El ejercicio se ha convertido en algo nuevo para hacer en 2025 para muchos de nosotros. Sí, señor. Kid Salazar está ya. Aquí estamos, firmes. Firme en el box. Ya no le duelen los bracitos. Eso quiere decir que está. Ahí va a coger. Acondicionamiento se llama. Muy eso. Bien, exacto. Perfecto. Ahí estamos. Acondicionamiento. Uh-huh. ¿Qué ha dicho la gente? Arroba la X más musical. ¿Qué les gusta hacer por estos días? Entonces dice Michael, escuchar música. Le ha cogido placer a eso. También vea usted. Acá. Mira, ahí está. ¿Cuántos años tendrá Michael? Él te dice 65. No, debe ser joven. Es joven. Okay. Sí, es joven. Y entre su descripción dice que es una persona feliz. Entonces. Ok, bueno, como me alegra que sea una persona feliz. Gracias. Gracias, Michael. Camilo dice, le estoy tomando cariño a cocinar. Importante. Bueno. Bien, para bajarle a los domicilios y por salud. Uy, qué muy grande. Muy bien. Qué grande. Sandra, caminar y reflexionar. Entonces, se echa mira, sus buenas caminatas. Como tú. Y como yo, mira. Está bien, y es chévere, uf, uno llega como despresurizadito. Cris, armar Legos. Uy. Qué bueno, qué buen plan, carito, pero bueno. Sí, es caro, es una inversión cara. Maju, es una inversión carita. Maju comparte lo que está haciendo, muy lindo, bordar. Ok. Y nadar. Ok. Está bien. Listo. Y Zuli dice, jugar bolos, lo hago regularmente con mi madre porque quedó encantada con el plan de jueves en la tarde, se la llevó, les gustó y lo están disfrutando. ¿Quién es Zuli? ¿Zuli Harrison Project? ¿Tú cómo te sabes todos los nombres? Porque llevan con nosotros. Porque son los mismos años de siempre. Bueno, no, este no tiene el Project. No, es nuevo. Ah, no, no es Zuli Harrison Project. No. ¿Pero es Zuli Harrison? Es Zuli Harrison. Y ah, es, bueno, es, sí, un, es Zuli Harrison. Sí, es un podcaster. ¿Ah, sí? Ok, bueno. Nadie ha dicho pádel, ya como que no está tan de moda. Ese fue el año pasado, eso ya está viejo. El pádel. ¿El pádel era lo de la raqueta? El pádel, bro, sí. Ok. ¿Es que es por este mismo estilo de un tipazo? Yo creo, el pádel tuvo sí sus connotaciones ahí como elitistas, ¿no? Sí, claro. Sí, con, sí, perdió fuerza el pádel. Fuerza, aunque todavía sigo viendo canchas que aparecen en la ciudad. Se de llaman la así, se llaman así, como pádel y tú o cosas así. ¿Así? En vez de las de micro. Ayer vi, ayer precisamente vi un lugar que está ofreciendo como una especie de formato para encontrar pareja jugando pádel. No le creo. Como el Tinder del pádel. ¿Es bueno, en serio? Sí, sí, sí, sí, como los... Los bueno, runner clubs bien también. Uf. Eso es un buen negocio. Sí, sí, obvio. Sí, sí, sí. Puede ser un buen negocio. Es hablando cierto de pareja, está especulándose en la prensa estadounidense hoy que Travis Kelce le va a proponer matrimonio a Taylor Swift en el Super Bowl. Ay, ay, ay. Uy, uy, uy. Ay, amiga, yo no sé si sea buena idea para ella. Yo tampoco sé. Porque, uy, es el fin de una era. Y esa nueva era... Uy, ya, no sé. Pues lo que... Puede que no sea cierto, puede que... Pero lo que sí es cierto es que junto al todo el tema de apuestas... Sí. Se vincula una apuesta más. O sea, ¿se incluyó esa? Ya se incluyó la apuesta de si Travis Kelce propone matrimonio en el Super Bowl o no propone matrimonio en el Super Bowl. Qué chistoso. Entonces, lo que hay es plata involucrada. Claro, claro, eso sí. Mucha gente haciendo apuestas. Te voy a decir, seguro hasta el mismo marido abrió esa apuesta sabiendo que no es cierto y se va a ganar mucha plata apostando contra él. ¿Qué vas a ver? Contra el mismo. ¡Oh! ¡Nos usan! Puede ser. Puede ser. Bueno, pero lo vería, también lo vería muy posible. Sí, ¿será? No, yo creo que sí, no. Yo creo claro. Que ella en eso es libre como el viento, peligrosa ¿será? Como el mar. No, ella no va a dejar. Yo creería, a ella le falta. Pero como parte del espectáculo, que es simplemente que ellos estén allá, podría suceder. Pero salir de su soltería, no. O sea, va a ser un álbum nuevo. Es difícil. Nuevo. Sí, sí. Lo veo difícil. Sí, exacto. Pero el tiempo es inclemente. Ya está grande. El tiempo pasa. Nos vamos volviendo viejos, sí, como dijo Pablo. Menos con ella. Ya pasa el tiempo y es como más bendecida cada día. Ah, no, eso es sí. Increíble. Es como, ¿cómo lo hace? Pero es que ya ha tenido novios de todo tipo. Ya probó, ya hizo discos, ya se entusó. Ya está. Claro. Ya, ya. Pero ¿qué pasa si usted se casa y deja... De escribir esas canciones. Exacto. Sobre rompimientos, heartbreaks. Aunque no le diga eso a los Swifties, ¿no? Los Swifties, si usted le dice a los Swifties que Taylor ha explotado al máximo sus rupturas, lo cascan. ¿Ah, sí? Sí, perdón, claro. Discúlpenme. Lo cascan Swifties. A uno, dicen, no, ¿cómo así? Taylor canta de muchas cosas más. La otra vez dije eso en el carro y Silvana Marín Betancourt. Lo regañó. Voy a hablar por lo menos dos horas y media. Claro. En la vía Cajamarca Manzanares. Y con trancón. Y con trancón. Bueno, pues ahora podría hablar de otras cosas, del matrimonio. ¿De qué? No. Del desayuno. ¡Qué emoción! Estas son Mañanas de la X, son las 8:18. Siga contándonos qué cosas les gusta hacer recientemente, qué hobbies o qué cosas disfruta. Lo que quiera, sí. Lo entusiasma. Y respondemos con un comentario aquí en Mañanas de la X. Ahí estaba el Pitch Mode, la canción Strange Love sonando 8:34 de la mañana, Mañanas X. Y hemos visto muchas cosas que están pasando de la mano de la música y los incendios de Los Ángeles. Ya vimos varios, el concierto que se hizo el 30, que recaudó fondos. Sí. También pasó este fin de semana con los premios Grammy. Y ahora se suma a esto Good Music, es un sello que se va más que todo por el lado de la música indie. Jordan Kurland, el cofundador de Good Music, contó que van a lanzar un álbum llamado Good Music to Lift Los Ángeles. Okay. Va a ser un compilado de lujo, va a recaudar fondos en apoyo a los afectados por los incendios. Más de 90 artistas. ¿Quiénes estarán por ahí? Interpol, chévere. R.E.M., Dory Moine, Dead Cab for Cutie, The Postal Service, The War on Drugs, wow. Mac DeMarco, Teenage SD, TV on the Radio, Animal Collective, una cantidad de artistas fantásticos. Acá lo único que puede ser difícil es que solamente va a estar disponible para venta 24 horas. Ajá. Esto va a ser a través de Bandcamp. O sea, no va a ser físico. No, va ya. A ser ahí. Arranca este viernes. Okay. Mañana. A las 12 de la noche por un costo de $20.25. $5 Estas ganancias van a ser destinadas a Wildfire y también a Lay Food Bank. Bueno, está chévere. Sí. Buenos nombres. Muy buenos nombres. 90 artistas, Good Music to Lift Los Ángeles. Pues ahí está, entonces aprovechemos y escuchémoslos a ellos. Esta canción cumple 20 años. Se llama Semi Interpol. It's way too late. Estefan Dutch, que fue el cierre de los premios Grammy de este pasado domingo. Ella es Mónica Yulisa. Mira, que si alguien llega a decir, ay, mira, hay una nueva artista llamada Mónica Yulitza. La base me suena algo, esta canción. Ah, no, horrible. Sé, pero, ¿cómo me gusta? A feo. No, me suena a una canción clásica. Es muy buena canción. Claro que no, claro que no. Aquí hay dos posiciones. Claro. No. ¿La odias o la amas? La odio. No, yo sé que la odias, pero es una muy buena canción, así la odies. No, es buena. Muy te buena gusta canción. A ti. No, ¿ah? Bueno, ahí no, está, tomémonos la mano. Tiene, mira, no, ¿sabes qué no, produce esa canción? No me digas. Vértigo. ¿De dónde? Uf, tiene una línea, no sé qué es lo que tiene, un teclado que... Te invito a que nos tomemos la mano. Coaster. No, mira, te invito a que nos tomemos la mano, hagamos las paces y digamos, a mí no me gusta y a ti sí te gusta. Más allá de si es buena o mala. No, te invito a que digamos, a ti no te gusta. No faltes. A mí me gusta. Me lo pierdo sin pero falta. Es una buena canción. Claro que no, ya, los oyentes no hay nada que pueden hacer. Decidir por nosotros. Una cosa es que a uno no le guste una canción. Otra muy distinta es que sea una mala canción. Y esta es una muy buena canción. Cuando llegue Cata Blanco le preguntamos a ella qué es la más objetiva de todos. Por supuesto que no, tú la tienes ya toda adoctrinada, yo he visto. Claro que no. Sí, tú la tienes sumergida ahí en una... Diana, ¿a ti te gusta Animal Collective? ¿Y qué es eso favor, que tiene más? Que son metas, como los pirañas gringos. Uy, no, nombre eso. Uy, no, ese lugar es horrible. Son mañanas en la X103.9 FM. Las pirañas. Digo. Bueno, señor. Hablando de Grammys, la revista The Hollywood Reporter le contestó a Chaperone un editorial. Oh, ¿con lo de salud? Con lo de la salud. Ay, ¿qué le dijo? ¿Cuál revista? Rudo. Hollywood Reporter. A ver. The Hollywood Reporter, Chapel Grown. Ay. Ay, ay, ay. The Misguided Rhetoric of an Instant Industry Insider. Oh. La ganadora del Grammy a Mejor Nuevo Artista recibe respeto y apreciación verdadera por su creatividad y gumption, no sé qué significa. Gumption. Consulta. Gumption. Sentido. Ok. Shrewd or Spirited Initiative, sí. La ganadora del Grammy a Mejor Nuevo Artista recibe el respeto y el aprecio verdaderos por su creatividad e iniciativa, pero está muy biche. Dice, está muy pero verde. Pero biche. Dice, is far too green. Ok. Y muy mal informada para llegar a ser el agente de cambio que aspira a ser hoy. O sea, con todas se le fueron. Sí. Y la columna comienza diciendo, ¿qué diría Prince? Oh, le faltaron unos daticos. ¿Qué diría Tom Petty? Oh. Que pelearon por sus almas y por los derechos de su música, poniendo sus carreras en riesgo y en peligro por lo que creían que era la integridad artística y llevándolos así a los pasillos de la grandeza. Y cuando uno lleva tiempo en este negocio, uno sabe que los cambios reales no vienen de discursitos. Vienen de cuando el caucho se encuentra con el piso. The rubber meets the road. Cuando se arriesgan la vida y las extremidades y se ponen en riesgo con acciones. Ya sea Prince luchando por controlar de regreso sus grabaciones originales en el mejor momento de popularidad, o Tom Petty secuestrando su disco más grande, Damn the Torpedoes, porque le subieron el precio a los discos y evitando que la disquera pudiera sacar el álbum. Dice, cuando uno mete el pellejo en el juego, se gana un puesto a la mesa. Pero la mesa requiere una voluntad de dejar sangre en el piso y de poner la plata donde está la boca. Okay. Rowan quiere que los sellos se vuelvan proveedores de seguros médicos. ¿Alguna vez han intentado pedir un reembolso en un sello discográfico? Y aún así están pidiendo salud, como si los sellos fueran los nuevos feudalistas y haciéndolos pasar por esclavistas delante de 60 millones de televidentes. El arquitecto de este sistema, el dueño de Motown Records, Berry Gordy, fue criticado muchísimo por el éxito sin precedentes de Hitsville, USA, así le decían a Motown. Pero los artistas estaban felices con sus regalías y sus créditos, ¿cierto? Exactamente. Dice, puede que Miss Roan evolucione pronto, pero su discurso de los Grammy fue un guión plagiado y lamentable de un artista que se regodea en el amor que la industria le está dando mientras manifiesta su ingenuidad y le dispara a la misma máquina que la pone en esa tarima. ¿Pateando loncheras? Exactamente. Pero tengo una pregunta. Un momento, que el discurso no termina. Gracias, qué pena. Perdón. Si los sellos son responsables por los sueldos de los artistas, la salud de los artistas y el bienestar de todos, ¿dónde comienza la responsabilidad personal de los artistas? Entonces, ¿qué hacemos con el señor Chris Blackwell de Island Records? Dice el comentario. Mr. Chris Blackwell, el señor que firmó a Bob Marley y a YouTube, entre otras cosas, tiene ahorita que ponerle una mentica en su almohada y tiene que acurrucarla para que se duerma bien. Ah, pero es feo. No, me parece muy bien, es un muy buen regaño. No, la está criticando porque es joven. There is no moral or ethical obligation of any standard that hold labels responsible for the allocation of additional funds beyond advances and royalties. No hay obligaciones morales ni éticas de ningún tipo que hacen responsables a los sellos discográficos por la ubicación de platas adicionales más allá de los anticipos y las regalías. Ahora, conocer el modelo de negocio y firmar un contrato sabiendo que la disquera no presta ese servicio, entiendo, porque es algo de dos partes, pero siento que le está ya cargando muy duro a ella. No, a mí me parece que sí. Porque chiquita tiene mucha razón. Entonces, pues, o sea, sí, yo le di la razón a Chapo. Es joven, sí, no. Yo le di la razón a Chapo, pero aquí dice, ¿quién es la esa petición persona? De Roan de que los sellos discográficos les paguen a los artistas un salario y les entreguen salud es noble, pero muy mal informada también. Su ascenso al estrellato, lleno de momentos virales y un respaldo gigantesco de los grandes sellos discográficos, con una industria desesperada por encontrar a la nueva estrella alternativa, prueba que ella ya no es una artista con dificultades. Debería hacer algo sobre el tema, en vez de hablar. El cambio se tiene que liderar, no anunciarse. Chapel Roan es la primera artista en hacerse llamar un artista por fuera del sistema, estando dentro de él. En el momento en que se paró en esa tarima el pasado domingo en la noche, ya no es la joven artista indie peleando desde la marginalidad, y se convirtió en parte del establishment. Es demasiado ingenuo recoger un cheque gordísimo por parte de un sello discográfico luego de haber recibido todo el apoyo significativo de una industria discográfica para volverla mainstream en un mundo independiente y actuar como la niña a la que no dejaron jugar cuando le llamaron a jugar. Dice, I'll break the news. You are no longer a revolutionary fighting the power. The oldest music cliché in history, but you are positioned to do great things for artists and writers nonetheless. See, there's still room for puppy dogs and ice cream in this story. Se le tengo noticias, Miss Roan, dice el Hollywood Reporter, ya no es una revolucionaria peleando contra el poder, el cliché más viejo de la historia de la música. Ahorita está ubicada en un lugar donde puede hacer grandes cosas por los artistas y por los compositores. Todavía hay tiempo para recibir cachorritos y heladito en esta historia. Roan es un producto del mismo sistema que está criticando. Island es una subsidiaria de Universal Music Group y le entregaron todo el dinero. Invirtieron plata dura y le metieron trabajo fuerte a la construcción de su identidad y para hacer que el negocio sea sostenible en su música. Y así funciona la industria. Los sellos discográficos son negocios, no beneficencias. Y el contrato es muy sencillo. Ellos ponen la plata, corren el riesgo y a cambio reciben una tajada de las ganancias. Y te chupan el espíritu. ¿Podría ser fácil? ¿Podría ser mejor el sistema? Seguro. ¿Podrían los artistas conseguir mejores contratos? Absolutamente. Pero el discurso de Roan carece de la ambigüedad y de la conciencia de industria que se necesitan para construir cualquier consenso, incluso para hablar sobre las prioridades de las plataformas de un artista o sus asuntos. Exigir que los sellos les paguen a los artistas como empleados asalariados ignora la estructura fundamental económica del negocio. Nadie está obligando a los artistas a firmar contratos con las disqueras. Por enésima vez, si no les gustan los términos, se pueden quedar independientes, se pueden quedar con sus grabaciones originales y pueden correr los riesgos financieros ellos mismos. Y así sigue. Pero es una buena pela, me gustó. Pues incomodó, Chappell incomodó. Pero es que ella tampoco es que fuera muy, muy conciliadora. Sí, pero entonces también fue raboncita. Sí, pero entonces también es más o menos como, oye, te estamos dando tu plata, quédate callada. Y si ella no está de acuerdo con lo que pasa internamente, así haga parte de la industria, entonces no puede hablar porque recibe no, plata. No, sí lo puede hacer, pero la industria también tiene derecho a devolver. No, y lo, ¿sabes? Y es decir, el hecho de que tú te quejes no quiere decir que yo me tenga que quedar callado por ser dueño del negocio, ¿o sí? No, obvio, las dos partes están Exacto. en todo su derecho de, pero en esa misma carta queda como, oye, no, entonces es parte del sistema, ¿por qué criticas al sistema? Porque está en todo su derecho también de hacerlo. Sí, claro. Y porque ella también le representa a la casa. Lo que pasa es que yo estoy de acuerdo con algo señor. Que dice la carta, y es que ella se está beneficiando del sistema. Ella no está aportando una solución a él. O sea, ella se sube y expresa una opinión que cuando nosotros la escuchamos acá nos pareció bastante interesante. Sí. Pues ¿cierto? Tenía la porque ventana. Dice, aprovechó la oportunidad y la cogió. Pero lo que dicen... este señor que escribe esto se llama... Que debe tener más de 50 años. No, y es claro, que se le nota supuesto, cuando dice pues lo del dulcecito y es que porque la es cama joven, es porque es joven. Y la respuesta sí. siempre es que así funciona la industria. ¿Qué dirán bueno, los pero viejos, es que las viejas eso no figuras. Quiere decir que funcione bien. No, o sea... Jeff Raban. Rabón. Es el expresidente del Instituto de Música Grabada de la Fundación Clive Davis en la Universidad de Nueva York, en la Escuela Tisch de las Artes. No sé, lo del helado, lo de los cachorros, lo de que la cuesten y la ropen, sí. se me hace tan despectivo y tan fuera de lugar. A mí me encantó ese pedazo. ¿Por me qué, pareció, me parece que necesidad? Me parece que sí, estoy de acuerdo con Chappell en el sentido de que eso, en que, y como dice Andrés, el sistema discográfico funciona de una manera y eso no quiere decir que funcione bien, y que de pronto la mirada sobre todo al tema de salud, porque yo no estoy de acuerdo con lo del salario. Porque ella dice que las disqueras tienen que pagarles un salario. Y ahí es donde entra este señor a decir, entonces, ¿para qué sirven los anticipos? ¿Para qué les damos adelantos entonces? ¿No? Pero el tema de la salud, en eso yo no estoy tan de acuerdo con que los artistas devenguen un salario porque el tema del anticipo pues está ahí ahora. Hay una discusión mucho más profunda donde se dice, no, es que el anticipo lo termina pagando el artista. Y bueno, un montón de cosas. Entonces, sí, claro, es una discusión complicada. A mí me gustaba el tema de la salud. Uh-huh. Quizás el el tema y la reacción, como lo hemos mencionado en este programa al comienzo, tan agreste por parte de este personaje muy notorio de la industria discográfica, se deba a también el tono con el que Chappell Roan abordó la discusión y el tema. Es decir, ambos pecan por groseros, porque tampoco es que Chappell fuera muy decente. Y también hay que ver qué haces tú por cuidar tu salud, porque si tú sales a exigir salud, pero después de los Grammy te metes una fiesta con drogas, con alcohol... Con, sí, hay que ser coherente. No tiene sentido. Eso lo entiendo. Ahora, no sé si es el caso de Chappell. Probablemente hubo fiesta, pero pues uno qué va a saber. Más allá de eso, pues el asunto es el tono, como decía Diana. Es la forma como se dicen las cosas. Y no salió tan bien, por lo que uno alcanza... O bueno, no es que no haya salido tan bien, sino que es en vez de recibir una mirada conciliatoria por parte de la industria discográfica, lo que dicen, ¿y esta quién se cree? Sí. Se acaba de ganar un Grammy con toda la plata que le dimos y está diciendo que nosotros les estamos haciendo daño. ¿Cómo así? Es que incómodo. Entonces, claro. Sí, yo me hubiera ahorrado esos pedacitos. Hay formas de ser regañón, chévere. O sea, less talking and more doing, dice el señor. Menos charla y más acciones. Y pon atención que llega a hacer algo y entonces le mando otra carta. No, pues la privilegiada, entonces ahora traiciona la industria. Ay, mi señor. No, no creo. No creo, Diana. Creo que no el tipo tiene mucha razón. O sea, es un regaño de papá, pero yo creo que sí es importante que ahorita Chappell Roan entonces haga algo. ¿Cierto? Porque es que ella está pidiendo un cambio y lo que dice él es los cambios no se producen hablando, se producen haciendo cosas y por eso hace el ejemplo de Prince y hace el ejemplo de Tom Petty. Tom Petty cogió el disco Dan de Torpedoes cuando la industria dijo le vamos a subir a los discos y Tom Petty dijo no, al mío no. El mío me lo publican así al precio que está. No, le vamos a subir porque así es la industria. Y Juan, no, entonces no les entregó el disco. Suerte. Eso es una acción. Entonces lo que dice el señor es, bueno, comience una fundación que ayude a los artistas independientes a trabajar por compensación justa y por salud. Y exija a que los demás ganadores de los Grammy inviertan en esa fundación. Eso me parece muy interesante. Sí, ese sería un muy buen comienzo. No quedarse en la queja y desde lo que ha logrado empezar a hacer algo. Y ojalá lo haga y ojalá lo haga. Sí. Vamos a ver. Vamos a ver, sí. Bueno, pues. Labels, we got you, but do you got us? Roan lamented to those in the front rows. The words of a fighter not ready for a shot at the title. This isn't a game of laser tag at the mall with your friends. It's bare-knuckle warfare at sold-out Madison Square Garden. It's the toughest business on earth. Dice, Roan se lamentó con todos aquellos que estaban en las sillas. Es que también estaba, uno veía, ¿ustedes vieron las sillas, las primeras sillas de los Grammy, además de Taylor? ¿Incómodas? Estaban todos los lores de la industria discográfica. Así. Claro. Estaba Lucian Grange. Claro. Estaban todos los capos. Claro, ahí deben estar, sí. Todos los duros. Bueno, está buena la carta. Está Vamos potente, está poderosa. ¿Qué pasa? Se calentó el parche. Se incomodó, metió el dedito ahí donde sí. Debía. Siempre que no había reaccionado así. No. Muy bien. Sí, pues vamos a ver qué pasa con ese tema y vamos a ver si Chappell Roan se anima a hacer cambios importantes en la industria. Estaba Runaway de Jamiroquai en las mañanas de la X 103.9 FM con Uribe DJ con los muy buenos días y bienvenido a este día sin carro. ¿Cómo llegó? Llegué fantásticamente. ¿Usted por sabe inteligencia yo? Artificial? No. Sí, como los videos de Chappell Roan explotando en los Grammy, ¿ha visto? Sí. Es Automan. Muy desocupado y muy talentoso quien hizo ese prompt. Para ese video particular, ¿no? Pero todos los videos de inteligencia artificial tienen este aire a pesadilla, ¿no tienen la impresión ustedes? Hay muchos que todos, son... Absolutamente todo lo que raros. Uno ve en inteligencia artificial, generado por inteligencia artificial, parece un mal sueño. Sí, hasta los más tiernos, porque uno nunca va a ver un perrito cocinando y abriendo la nevera en dos patas. De Uribe y Petro besándose. Ajá, exacto. ¿Te acuerdas de ese? Otro Uribe. Me cuesta mucho trabajo. Otro Uribe, por si acaso. Yo sé que te cuesta, ¿no te parece que es como una pesadilla? Sí, horrible, es que me fui por ahí. Hay unos que me gustan mucho porque me encanta todo lo audiovisual extraño y bizarro, pero ese lado del bizarro no. No. Hay gente que se dedica a hacer contenido bizarro con inteligencia artificial. ¿Sabes qué es lo que no me gusta? Ya sé, el deep fake, la cara. Que utilicen caras conocidas para hacer cosas. ¿Cómo montarlo en otras personas? ¿Dices? Como lo que vimos de los artistas ya muertos que supuestamente están celebrando sus grandes obras. Ok. ¿Sabes? Michael Jackson. Sí, eso creo que lo hicieron con Grock. Y ese lugar de las caras haciendo otras cosas no me gusta. Siempre le he tenido miedo a eso. De resto, colores y eso me parece fantástico. 8 mañanas de la X 103.9 FM, Dirty, un día como hoy. Señor. Hace 11 años. Ajá. La revista NME declaró a Smells Like Teen Spirit de Nirvana la mejor canción de todos los tiempos. ¿Y sí? ¿Tú crees? No. Sí. ¿La mejor canción de todos los tiempos? Es Human Nature de Michael Jackson. Human Nature, ok. Sí, oh, Don't You Forget About Me de Simple. La mejor canción de todos los tiempos, es una gran pregunta. ¿Cuál cree usted que es la mejor canción de todos mañana? Los tiempos? ¿Para mañana? Buena pregunta. Voy para mañana esa, gracias. ¿Qué les iba yo a decir? Ayer estaba precisamente hablando con un oyente. Sí, señor. Que me decía, estábamos hablando de Interpol. Rosemary. Sí, estamos hablando de Interpol. Y yo le dije que Interpol tenía cositas de televisión y le mandé televisión. Sí, sí, claro, muy bien. ¿Y qué te dijo? Y me dijo, no, me quedo con Interpol, no me gustó televisión. Oh. Entonces le dije, entiendo. Sí, yo, hay cosas de Interpol. Tengo muy pocas canciones favoritas de Interpol. Le dije, mis canciones favoritas de Interpol son esta y esta. Y da pesar porque... Mucho. Porque Interpol, pues tiene canciones chéveres, pero son las canciones más espantadoras para poner en la radio. ¿Tú crees? Sí, son canciones. ¿En serio creen? Ay, no. ¿Por qué será? Entonces entramos estridentes en esa discusión, porque el rock es muy espantador, tenso. De oyentes. Ay, no puede ser, porque sí, mira Nirvana. Y mira. Entonces ahí le dije, por eso me parece tan importante y tan asombroso Smells Like Teen Spirit de Nirvana. Sí. Porque es que Smells Like Teen Spirit es una de las canciones más corrosivas de la historia del rock. Oye, mira. Y es una canción... Sí. Que tumbó a Michael Jackson del número uno. ¿Cómo logras eso? Cuando el rock siempre se ha destacado por ser espantador, por ahuyentar audiencias en vez de recogerlas, de atraerlas. De atraerlas. Sí, mira que en ese mismo listado que sacó NME, en el número 2 está Love Will Tear Us Apart de Joy Division, en el 3 está I Feel Love de Donna Summer, 4 How Soon Is Now de The Smiths y en el 5 Last Night de los Strokes. Puro rot. No, mira Donna Summer, I Feel Love. Sí. Está chévere. Increíble lo de Smells Like Teen Spirit, ¿no? Sí, que una canción como tan ruda. ¿Cuáles serán las variables para haber definido eso? Para el 2014, uff. Porque uno puede decir, bueno, pues... ¿Conocimiento musical? Sí, o ventas, o impacto. Porque por ventas Joy Division no estaría, yo creo. Ni The Smiths. Tal vez Donna Summer y The Strokes. Sí, es muy raro. Pero mira, ahí está, nos dio para nuestra pregunta de mañana. Un día como hoy, entonces, Smells Like Teen Spirit de Nirvana, nombrada como la mejor canción de todos los tiempos por NME, y aquí está, del Nevermind. Smells Like Teen Spirit de Nirvana, de su álbum Nevermind, en las mañanas de la X103.9 FM. Con ETV obtén internet fibra óptica de 500 megas más un plan móvil y limi gigas desde 99.900 pesos mensuales. Adquiérelo, es tu momento. Llama al 601-371-4000 ETV, válido del 17 de enero al 28 de febrero de 2025. Aplican condiciones en etv.com/TIC. Bueno, arrancó Dirty, ahora sí, señor. La investigación de los Estados Unidos a Peso Pluma por nexos con el crimen organizado. Ah, bueno, pues se veía venir un poco también. Sí. Andrés, ¿Qué pasó? ¿Por dónde va a arrancar esta vaina? ¿Qué dicen los medios? Bueno, el pasado 9 de enero, en Culiacán, en México, avionetas sobrevolaron la ciudad dejando caer volantes que señalaban a varios influencers, ¿no?, y cantantes como supuestos colaboradores del cartel de Sinaloa, específicamente una facción dirigida por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, conocida como Los Chapitos. Okay. Entre los nombres mencionados en esos volantes se destacaron el famoso cantante Peso Pluma, La WP y Marquitos Toys, que no sé si lo tienen referenciado. No, señor. Pero también es por ahí. Muy conocido, es influenciador. Ah, ok. Los mensajes distribuidos en distintos puntos de la capital sinaloense instaban a la población a denunciar a los involucrados, quienes fueron descritos como aliados cercanos y financiadores de esta organización criminal. En un reciente podcast, el periodista Luis Chaparro abordó el tema, revelando que lo sucedido refleja una transformación en la guerra interna del cartel de Sinaloa. Según Chaparro, la disputa ya no solo se libra en las calles, sino también en las redes sociales. El personaje destacó que en tiempos de calma, la relación entre músicos y figuras del crimen puede parecer natural, con abrazos, fotos y hasta favores mutuos. Sin embargo, pues esto ya está siendo objeto de investigación en los Estados Unidos. Agencias de investigación norteamericanas han confirmado que el músico recibió apoyo económico desde sus inicios. Y por ahí se van a meter. Claro. ¿Bueno? Sí. Entró plática. Ahí sí. Sí, aunque el mismo Luis Chaparro dice que está complicada la cosa porque ese dinero ya entró, ya se repartió y ya se lavó. Entonces, que está muy complicado comprobarle ¿será? Cosas. Pero así que existe un recibo que dice recibí del narcotráfico. Seguramente no existe ese recibo, Dirty. Seguramente y él los guarda en una carpeta en orden alfabético. Los llama recibos. Narc. Sí, sí. La carpeta. Exacto. Narc. Cosas ilegales. Sí. Se llama la carpeta. Sí, sí. Cosas ilegales por las que me podrían joder. Aquí abajo, no abrir. Sí. Secreta. Exacto. Un gancho legajador. Tiene separadores, uno dice Sinaloa, el otro dice Chapo. Busque por ese, tal vez lo encuentre ahí y llegan, claro. Sí. Bueno. Pues según la información, la investigación va bastante adelantada, pero pues aún, como dice Uribe, no hay nada comprobado. Sí, seguro. Son cosas que siempre han estado en el aire, pero no tienen confirmación. Ni duda ni certeza. Sí, es de ese tipo de cosas que uno dice, déjame actuar sorprendido, pero realmente no tiene las pruebas para soportarlo, ¿no? No tengo dudas, pero tampoco dudas. Sí. Pero tampoco pruebas eso. Sí, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. ¿Cuánto dinero? Y en todo ¿cuánto lado. ¿Cuánto dinero no habrá circulando así? Exacto. Mucho. Y desde los 80 todavía está circulando. Desde los 50. Con Franquito. Con Sinatra. Sí, claro. Bueno. Yo necesito que ustedes vean el video de Don Rickles burlándose de Sinatra. Porque él toca todo eso. Sí. Burlándose en la cara por mafioso. Qué susto. Que los gringos son de un humor pesado, ¿no? Sí. Siempre. Son de un humor bien pesado. Y como que no se dan cuenta. ¿Quién es? No, es que es el humor. Es que es el sentido del humor de ellos. Es así, como súper seco. Y ¿cuál país tiene un buen humor? A mí los argentinos me hacen reír mucho. Y eso sí que tiene. Es que el humor, yo creo que en general el humor es pesado, ¿no? Sí, seguro. Pero sí que disfrutaba o disfruto. ¿Cómo es que se llama? ¿Capusotto? Sí, amo profundamente y se mete en Capusotto era rudo. Cosas, se mete terrible en unas cosas terribles, pero es maravilloso. O sea, no sé, la forma de hacerlo no es el chistín, no es... No es argentino, sé. ¿No? Pues eso ese, era. Ese sector es. Del humor, el humor sí. Negro. Sí, exacto. Lo que pasa es que el humor de Capusotto creo que ya no se puede hacer. Súper incorrecto. Muy. O sea, todo lo que uno ve de Capusotto o Capusotte, creo que es Capusotte. Capusotto. Capusotto en redes es todo de archivo, ¿no? Sí. Es todo de hace muchos sí, no, años. Yo no, pero no creo que no se esté haciendo porque no se puede hacer, aunque estoy de acuerdo con que ya el humor es muy complicado de hacer, sino porque ya está muy cucho y ya no hace. Diego, o sea, ya no está ejerciendo, ya se retiró. Puede ser también un motivo. Puede ser. Puede ser, pero en general, pues esa es la gran ¿cómo se llama eso? La gran... Enseñanza. Es, no, la gran protesta, la gran amargura actual de los comediantes. Ah, ya. Todos los comediantes dicen, ya no se puede decir nada. ¿Cierto? Sí, hay unos que dicen que el humor negro no tiene límites, no debería por qué tener. Capusotto tiene 62 años, tampoco es que esté tan... Pero tal vez ya dijo, ay, yo para qué hago más. Pues es que quién sabe cuánto tiempo estuvo. Yo es que de Capusotto solo sé cosas porque Dayana me lo mostró. O sea, yo no tenía ni idea quién era... ¿Es Peter Capusotto? Diego. Diego. ¿Diego Capusotto? Sí. Yo no tenía, como pueden ver, no tengo ni idea quién es Diego Capusotto. Sino Dayana me mostró a Diego Capusotto varios segmentos y varias cosas. Muy chistoso. Pero yo nunca me senté pues en mi casa a ver un programa de Diego Capusotto, nunca. Yo era muy fan de ver CQC, Caiga Quien Caiga, en YouTube, y eso me llevó a Capusotto hace muchos años. Ok. Sí. Violencia era fantástica, y coge una gallina. ¿Violencia qué? Rivas. Violencia Rivas. Todo tan ¿Argentina? Coherente, sí, todo mal ahí. Y ella se sentaba, una viejita, y empezaba normal, recibía a la gente y arranca y se llenaba de odio. Pasaba una gallina y la pateaba y la mandaba para allá, pero todo era de peluche, o sea, obviamente no. Sí, no, pero el peor personaje de Capusotto era Mickey Vainilla. ¿El nazi? Que era el nazi, era el Hitler. Es el que enseña es que a defenderse, que eso no es cierto. No, todo es... Mickey Vainilla era lo peor. Pero eso sigue pasando hoy. Claro. Pero si quieren verlo, seguro lo van a disfrutar, es muy divertido. Sí. Es que el humor tiene que como que stretch those boundaries, ¿no? ¿Cómo se dice eso? Estirar los límites de la tolerancia y esas vueltas, ¿no? Porque sí, si no, no es chistoso. Claro, pero es que el problema es que esos límites de la tolerancia ya se desdibujaron y la gente ya no los soporta. Sí, no. Yo entiendo total que ese es el gran problema, pero me refiero a que el humor está en crisis porque pues el humor no puede ser blanco. Sí. ¿Saben? O sea, el humor blanco no es chistoso, exacto, no es chévere. El humor, ese tipo de humor está hecho para que uno se ría tranquilo porque es otra persona la que está diciendo lo que uno piensa. Exacto. Ese es el punto. Es como cuando funan a alguien. No. Claro. Que sí, señor, sí. Claro. Mira, es como cuando uno está pensando en un tweet y lo va a escribir y vio que alguien lo escribió y funaron a esa persona y uno siente tranquilidad, ¿no? Por eso es que llenan. No, Dayana. Llenan coliseos, arenas. Señor. No. A mí me ha pasado. Yo creo que el humor, ¿saben qué siento yo? El humor es como una liberación de un nerviosismo social, pues, colectivo. Sí, claro. Eso es lo que es. Sí. Es más eso. Claro. Creo que la misma risa que producen los humores de un Capusotto o de un Chappelle están enraizados en el nerviosismo de por qué está diciendo, como de la pena que uno... Que está mal, exacto. ¿No? Que es como cuando nosotros nos salimos al aire y hablamos de muchas cosas y decimos, ¿se imagina que esto saliera al aire? Sí, no, claro. Ay, no, ¿de qué hablas, Dayana? Nunca ha pasado eso. Es una conversación que Dayana tuvo en sus sueños. Sí, eso nunca ha pasado, Dayana. Eso nunca ha sucedido. No sé de dónde sacaste ese tipo de DJ. Exacto. Oh, no. A mí me parece que eso se puede dar para malinterpretaciones, Alejandro. Bueno, Dirty. Señor. Carla Sofía entonces no va a los Goya. No va nada. Y lo peor de todo es que salió a hablar el director de la película y ahí sí la dejó sola. No hay nada que hacer. Estuvo dando una entrevista. Dijo, no he hablado con ella, no quiero hacerlo. Está en una actitud autodestructiva en la que no puedo interferir, realmente no entiendo por qué sigue así, por qué se hace daño a sí misma, por qué no lo entiendo, y lo que tampoco entiendo de esto es porque está perjudicando a personas que estaban muy cerca de ella. Pienso en cómo está haciendo daño a los demás, en cómo está haciendo daño al equipo y a todas esas personas que trabajaron tan increíblemente duro en esta película. Estoy pensando en mí mismo, en Zoe, en Selena, simplemente no entiendo por qué sigue haciéndonos daño. O sea, de verdad, ya fue como... ¿La abandonaron? Ya la abandonaron. Sí, ya totalmente. La sacaron de absurdo. Y ahora, el señor director no es que sea... No, el hombre dijo que ni le hablaran de ella. Y él no es que sea un dulcecito, ni ¡ay, qué hombre tan chévere! No, él también tiene sus cosas malucas. A él le gusta el español, ¿no? A él le gusta el idioma español. Él no es chévere. No es. Y es que creo que todo lo que rodea a esa película... A esa película ha demostrado no ser muy chévere en general. Y lo otro, Alejo, que con lo que desperté esta mañana, es que ella estaba en proyecto de sacar un libro con sus memorias y la editorial ha cancelado la publicación de su libro por todo lo que está pasando. O sea, todas las puertas se cerraron. Muy fuerte. Qué cancelada tan brava, ¿no? Sí, y desde las duras. O sea, de verdad, es como... Uy. Uribe DJ, hoy sale El Brutalista, ¿no? Hoy sale El Brutalista, ya hoy se estrena. ¿Tiene usted observaciones, comentarios, reviews? Todo en su página web, en la página web de laxmasmusica.com. ¿Dónde podemos encontrar el contenido sobre El Brutalista? En minutos les cuento. Listo. En minutos les cuento sobre El Brutalista. Estas son mañanas de la X103.9. Los maravillosos Capital Cities con Safe and Sound en las mañanas de la X103.9 FM con Diana Rodríguez, Andrés Salazar, Uribe DJ, quien les habla, Alejandro Marín, y es el momento para Uribe DJ y sus conversaciones, observaciones, análisis, comentarios, miradas y diferentes tomas y perspectivas profesionales y cinéfilas de una de las películas más importantes que se han lanzado en 2024 y que llegan a Colombia en 2025 antes de que se premien los Óscares. Se trata, mi estimado Uribe DJ, del Brutalista, The Brutalist. Brutalista, que entre otras les informa la hora, son las 10 de la mañana en punto en la X. Una película con 10 nominaciones a los premios Óscar, así como decía usted, incluida Mejor Película, así que se estrena hoy. No se la pueden perder, ¿no? La es protagonizada Adrian Brody, a quien ustedes recuerdan por papeles tan importantes como El Pianista hace muchos años, un gran actor, que pues en esta ocasión interpreta a un arquitecto judío que llega a los Estados Unidos huyendo de la Europa de la posguerra, ¿no? Con el propósito de reconstruir su vida, pero pues obviamente tiene que enfrentarse a una cantidad de situaciones que pues le van a cobrar un precio bastante alto. Claro. Entonces que sí. Es una película muy interesante, una película de migrantes, El Brutalista. Ya se ganó 3 Globos de Oro y pues obviamente se ve como el fenómeno cinematográfico de este año y muy probablemente va a ser la mejor película y espero que el mejor actor. Así que, pues la siguiente canción en Mañanas X es una presentación precisamente de El Brutalista, esta gran película nominada al Oscar que se estrena el día de hoy. Yay. Y de verdad que tienen que ir a verla. Ya les cuento un poquito más alrededor de todo lo que tiene que ver con esta gran película, pero mientras tanto, música. Another Life de S.G. Lewis. Buena canción. Oiga, les estaba hablando del Brutalista. Chévere. Película maravillosa que es dirigida por Brady Corbet, que inicialmente fue actor en la década del 2000 y luego se metió por el lado de la dirección y ha hecho cosas bien interesantes. Y está protagonizada por Adrian Brody, fantástico actor. Felicity Jones, que se hace también un papel fabuloso, fabuloso. Así que El Brutalista llega pues para... Yo creo que va a dar mucho de qué hablar. Sí, he visto. Es una de esas películas que va a quedar como un clásico instantáneo, creo yo. Completamente. Básicamente. Yo estaba guardándome, me estoy guardando. Exacto. O sea, compra tus boletas ya. Yo creo que debes ir comprando tus boletas, separa tus boletas. Ajá. Porque todo el mundo va a ir a ver esta película. Es la película más favorita para ganarse a película del año. Y es todo un evento cinematográfico, qué de verdad. Bueno tener sí, una yo película te la así. Recomiendo yo muchísimo, sí. Muchísimo. Y hoy, 6 de febrero, ya está en todas las salas de cine del país. Entonces, muy recomendada El Brutalista. Recuerden, tiene 10 nominaciones al Oscar, incluyendo Mejor Película, Mejor Actor y Mejor Director, ¿no? Bueno. Para que vayan a ver ese papelón que la se hace linda. Adrian Brody. Cierto. La fotografía y no solamente la fotografía, sino la técnica. Okay. La técnica con la que está hecha esa película es una técnica que fue creada por Paramount Pictures en la década del 50. Uh-huh. Una técnica llamada Vista Vision, uh-huh, que es un formato particular de ¿cámara? La cinta. Ok, ya entiendo, ¿no? El grosor. De 35 milímetros. Entiendo. La forma en la que pasa por la cámara, uh-huh, es horizontal, no vertical. Entonces, como pasa en un rollo de una cámara fotográfica de las, entiendo, antiguas. Al pasar de forma horizontal, tiene un tratamiento especial que le da una amplitud especial. Chévere. Perfecto. Y esa es la técnica que usaron también, como les contaba en estos días, para hacer los primeros experimentos en los 50 del cine en 3D, que daba esa amplitud y que luego experimentaron más para hacer el IMAX, ¿no? Entonces, da un grano, da una textura fantástica y que es muy bonito además porque es una tecnología de esa época. Entonces, es un acierto muy chévere, es muy coherente por parte del director haber usado esa misma técnica con una cámara de esa época para filmar una película que está situada en esa época, ¿no? Perfecto. Entonces, pues nada, vayan por boleticas. Más bien, ¿les parece si vamos con otra canción? Sí, mientras, señor, tanto. Ajá. Otra canción presentada a esta hora en Mañanas X por El Brutalista. Gran película, no se la pueden perder. Ya desde hoy en, sí, cines. Sí, es emocionante. Ya sé. A ti te va a encantar. Yo lo sé. Pero así, no sabes. Me entregaré este fin de semana hoy. Pero va reservando. Hoy no, ya mismo voy a comprar. ¿A ti te gusta el fin de semana mucho para ir a cine? Sí, amo. Sí, bien. Qué buena canción, ¿no? Emotiva, sí, ¿no? Muy chévere. Emotiva. Teardrop de Massive Attack. ¿Eso es del Mezzanín? Sí, Mezzanín, 98. Es un pedazo de álbum. Bueno, les estaba hablando de El Brutalista. Sí, señor. Que se estrena hoy en cines. Es una de las películas con más nominaciones este año, uh-huh, a los premios Oscar. Como les decía, 10 nominaciones. Sí. No lo olviden, a Mejor Película incluida. Dirección, Mejor Actor, Adrien Brody en un papel que es magistral. Magistral, digno de ganarse el Oscar este año. Ok. Él hace el papel de Laszlo Toth. Se llama así. Así se llama, uh-huh, Laszlo Toth. Un arquitecto, uh-huh, muy reconocido, judío, húngaro, y muy reconocido en su tierra, pero pues que por temas de la guerra, todo el tema del holocausto, tiene que irse de su país, dejar a su familia en su país, migrar a los Estados Unidos con una mano adelante y otra atrás, como le tocó como le tocó a muchísima gente, sí, en esa época, finales de los 40. ¿La película transcurre en Hungría y Estados Unidos? La película... ¿O tiene varios países? Tiene varios lugares. Y sí, es muy importante también esa mirada en la película porque es una gran historia de migrantes. Uh-huh. La película en sí tiene un contexto de también migrantes coherente, y que, ¿no?, con todo lo que está pasando, uh-huh, en el mundo hoy en día, me parece que es una película que además es importante ir a ver. Es necesaria pues para la cultura general, para el espíritu, porque tiene temas bien importantes, ¿no? La resiliencia, la identidad y esa lucha por el sueño americano, pues que llevan muchos años, mucha gente luchando y que cada vez se ve más amenazada, uh-huh, en estas épocas, ¿no? Hoy entonces... Hoy se estrena en todas las salas de cine del país El Brutalista. Mejor actor, mejor dirección, mejor película, una de las nominaciones que tiene, así que separen sus boletas ya mismo mientras escuchemos otra cancioncita. También a esta hora con El Brutalista. Oye, ese sonido. Oye. Es el recordatorio que tienes que comprar tus boletas no, ya, mira, para ver El Brutalista. Lo estoy haciendo justo en este momento. En serio, no dejen de hacerlo. Ya voy a cerrar el tema del Brutalista. En resumen, les recuerdo, 10 nominaciones, sí, al Oscar, entre ellas Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor, Adrien Brody. Es muy, muy, muy chévere. Es una experiencia cinematográfica fantástica. Es la primera película en 60 años que se hace con la tecnología Vista Vision. No se había hecho nada igual y es visualmente hermosa. Leí también que tuvo ayuda de AI para diálogos en húngaro, por eso le preguntaba. Ah, ok. Para precisión, para mayor precisión. Correcto, pero también tuvieron asesores. Claro, tuvieron asesores humanos, ¿no? En todo este tema. Pero bueno, básicamente, como les decía, una historia de migrantes, una película que invita a la reflexión, a la reconstrucción personal bajo la mirada del brutalismo, que es esta corriente de la arquitectura, que es la que le da básicamente ese título a la película. El brutalismo es una corriente arquitectónica que nació precisamente después de la Segunda Guerra Mundial, como también una forma de sanación por medio del arte y representación de ese dolor de la posguerra. Entonces, en fin, fantástica, fantástica. Vayan, vean El Brutalista y para que después comentemos entre todos, ¿no? Ah, no, ya. Chévere. Vas a ver. Ah, me parece. ¿Les parece? Buen plan. Listo, pues. Osa, Paul Oakenfold, Alexander Church y Asphalt DJ. Lo mejor de la música electrónica mundial en Residente X. Sábados, 8 de la noche. Dirty. Señor. Acá estoy. Te tengo una noticia. Ya no lo siento bien. Es una noticia, pero es una opinión también. Note opinión, un nuevo género periodístico. Voy a anotarlo. Quiero, acá, Andrés. Apúntenlo. Note opinión. Hola. En Mañana X, momento de Noti Opinión. Señor. Parece ser que el estoicismo está llegando, que la popularidad del estoicismo está alcanzando su pico. ¿En estos momentos? En estos momentos estamos alcanzando el pico de la popularidad del estoicismo. Estamos. Y pronto estaremos oyendo a la gente hablar del ¿Seneca? Epicureísmo. ¿Epicuro? Sí, señor. Séneca es el único que tengo en el radar. Sé que tienes a Séneca, tú tienes que leer a Marco Aurelio. Y tienes que leerte La Condición Humana de Hannah Arendt. No va a pasar esa, sino la señora no. Ustedes siempre han sido muy fanáticos de los filósofos griegos. Yo no. Yo siempre los he visto muy metidos en ese tema. Yo sufro con la filosofía, sufro con la teoría, sufro con todo lo que era teoría de la comunicación. Me encantaría entenderlo, pero en una frase me botan a patadas, en una frase. Yo sé que sí. Tu Epicura es no meterte ahí. En cambio, la filosofía Uribe es de toda mi atención. Esa me gusta. Uribus, filosofía de Uribus. Uribus, filósofo, sí. Como el correcambio. Delia Rodríguez. Aristófolos. Señor. Sí. Dios mío. Delia Rodríguez escribe hoy en el periódico El País de España, amigos. A verlo. Me salió del alma un día. Almorzando con mi familia un sencillo guiso de cuchara en la venta de piqueras justo en el límite de Soria y La Rioja, entre bosques llenos de boletus. Boletus. Por favor, no. No sabemos qué es boletus, por favor, no. No sea boletus. ¿Vio? Yo sabía. Pero pues sí. Todo esto va por mal camino. La ignorancia nos lleva a eso. La ignorancia es atrevida. Continúe, por favor. Dijo entonces Delia Rodríguez durante este almuerzo: no creo que Jeff Bezos haya comido hoy mejor que nosotros, dije. Y jamás salió de mi boca una frase más cierta. Desde entonces, hermano, lo pienso cuando pruebo un plato de alcachofas de mi madre o una sopa de pan de mi padre. Bill Gates estaba por ti. Elon Musk, en los días de tu vida. Mark Zuckerberg, ya te gustaría. Fantástico. Como aunque lo parezca, no soy Obelix, sino una dama del siglo XXI que trabaja en la industria del conocimiento, intentaré respaldar mi argumento con hechos. El hombre más rico del mundo, Elon Musk, ha dormido en la oficina durante los primeros días al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental, a pesar de tener a su disposición no solo los mejores hoteles, sino también las habitaciones de invitados de la cercana Casa Blanca. Hizo lo mismo en los primeros tiempos de Tesla y después de comprar X, porque al parecer observar a tu jefe pasando la noche en el suelo es motivador para un empleado y no una razón para echar a correr. Se sabe que Bill Gates, que fue durante décadas la mayor fortuna del mundo, bebe desde su juventud varias Coca-Colas Light al día. Una adicción que comparte con Musk. Fue épica su visita al restaurante de Jordi Cruz en España. Para gran fastidio del chef, Cerró el establecimiento, pero solo pidió un refresco mientras su equipo se ponía las botas. ¿No comieron? No. Mandaron a cerrar el chuzo y se pidieron una Coca-Cola. En la fascinante entrevista que consiguió a Miguel Jiménez para el último número del País Semanal, cuenta que durante toda su veintena no tomó fines de semana libres y que solo empezó a hacerlo en la treintena, obligado por su esposa Melinda. Muy bien. No creía en las vacaciones ni en los fines de semana, dice. Ahora me voy de vacaciones, juego al tenis y leo libros que no están directamente relacionados con mi trabajo. Muy bien. Tim Cook, presidente de la empresa más capitalizada del mundo, uh-huh, Apple, confesó en un podcast que se despierta todos los días antes de las 5 de la mañana para responder correos y que almuerza y cena siempre en la misma cafetería. Propiedad de la empresa, una sofisticada cantina californiana, pero una cantina. Es posible que exagere un poco. Hay quienes afirman haber recibido sus correos a partir de las 4 de la mañana. Soy yo. Mark Zuckerberg, tercero en la lista de los más ricos, está harto de que todo lo que se dice dentro de Meta se filtre inmediatamente a la prensa. Así. Lo sabemos gracias a una filtración. Sí, sí, sí, sí. Con todo esto quiero decir que Bill Gates no come mejor que tú. Elon Musk no duerme mejor que tú. Tim Cook no tiene amigos más fieles que tú. Chiara Ferragni, que no es una tecnoligarca, pero sí una reina de la atención. Una de las influencers más envidiadas del mundo. No es más amada que tú. Acaba de conocerse que su marido se casó con ella mientras pensaba en la amante que compaginó durante 6 años. Okay. También tras su enlace. Y que 5 minutos antes de la boda la llamó encerrado en un baño y vestido de novio para decirle eso de si tú me dices, ven, lo dejo todo. Siempre fui más del Quijote que de Sancho, más Acuario que Tauro, pero estoy empezando a cambiar de opinión. En esta época de crisis, más nos vale ir sustituyendo el estoicismo aún de moda por el epicureísmo, que entiendo. No es tan superficial como parece. Renunciar a dominar el mundo, sí. Y a cambio, dormir con sueño, comer con hambre, amar con ganas y ser feliz sin culpa. Somos bendecidos. Nos ahí quiero. Les dejo. Nos qué quiero. Cosa más bella. Nos abrazo porque sabemos comer, disfrutamos comer, nos gusta dormir, disfrutamos lo cotidiano, lo que tú hablabas este el año pasado. El placer de la suficiencia. El placer de la suficiencia. Ese es el secreto. Por favor, véanse. No le no algo a decirle a Andrés nunca más. Better Days. La película de La Normalidad. Tú eres súper fan. Es hermosa. De esa peli. Yo la voy a ver. La condición humana. No, la condición humana, eso. Pero llevaba no al cine. Eso, no voy a decir eso. Pero sí, es el darle el valor a lo cotidiano, a tu cafecito, al que te estás tomando. A Uri cuando pides su milanesa. La milanesa, claro que sí. Te lo juro. La milanesa es de pollo, de cerdo. De pollo. La pido de pollo normalmente, de cerdo a veces, que es la tradicional. Correcto. Sí, sí, sí. La bayuna, la famosa claro, bayuna es de cerdo. ¿Y por qué no es? ¿Y por qué esa no? Porque el pollo tiene más proteína y estoy en una dieta de proteína. Está en crecimiento. Exacto. Esa es la explicación. ¿Cuántos gramos de proteína está consumiendo al día, Uribe? Del epicureísmo a la proteína. Efectivos. Efectivo 100, anual. Efectivos 150. ¿Siempre es harto? Sí, señor. Bueno. ¿Y logra? ¿Cumple? La mayoría de los días sí. Es que la milanesa es grande. La milanesa es grande, pero la proteína de una milanesa pueden ser por ahí ¿cuántos gramos? ¿Por ahí unos 20? 40. Por ahí unos 40, sí. Sí, sí, sí. O sea, 40. Le quedan 110 más. Sí, sí, sí. Eso es una meta difícil, ¿no? Sí, él lo logra, lo logra. 150 gramos de proteína son 100, muy difíciles de 100, acumular, sí. Amigues. No, pero siempre estoy como entre 120. Pero entonces es eso, es el disfrute de su milanesa, claro. Eres tú saliendo con Carlitos. El gozo de la milanesa. Andrew también, viendo... Que di algo de mí. ¿Ah? Di algo. Se tangana, feliz. Gracias, me conoces. ¿Sabes? Es eso, valoremos y atesoremos esas cosas simples que nos dan felicidad. Es real. Ella iba a decir pan, pero como ya lo dejaste, Andrés. Ayer me hizo comer pan, me obligó. ¿Ah? ¿Comió pancito? Él me obligó. Pero yo no. Dayana. No, me mandaron un pan y yo lo dejo en la mesa, en el centro de la oficina. Como, es casi religioso para eso. Para que alguien venga y lo tome. Él llega y para que, tomad y comed. todos de mí. No, señor, no, señor, cuidado. No, señor, ahí. Entonces ahí hágame está, ese, qué gran columna, y ese es de verdad el consejo. Esas cositas. Ese, ¿te gustó, Dirty? ¿Te gustó la columna? Amé, amé profundamente, bueno. Es cierto, gracias. Estas son las mañanas en la X-103.9. Rod Stewart viene a Bogotá. Imagínese usted. ¿What? Anunciado. Imagínese ya. Usted. No way. Dice que el último tour, no sabía que todavía quedaba alguno, no, pero ok. Pero pues Rod Stewart. Tengo muchas preguntas. Ajá. No, no. Esto, no. No, esto primero que todo, esto lo estamos diciendo porque es como una noticia, pero pues esto lo deberían pagar, todavía, ¿cierto? Todavía porque no hagamos las preguntas. No, pero es no, que pero es no, mentiras. Preguntas. Fire away, pues tenemos sorpresivas. Preguntas. Sorpresivas. Yo siempre pregunto cuánta gente puede reunir. ¿Y en dónde sería? 800 personas. Okay. Uh-huh. ¿No será? ¿Tan poquito? Es que pues va para el Movistar Arena. Entonces, ¿cuántas personas caben ahí? ¿Quién sabe cuánto, 13, 000, quién 13, sabe cuántas? ¿Quién sabe cuántas personas van a habilitar? Sí, exacto, depende de la organización del si escenario. Si es media arena, si es completa, si es silletería. ¿Cuánta gente le pone usted a Rod Stewart, Uribe DJ? Mirando así como Generación X y todo el rollo. Yo creo que puede meter por ahí unas 4, 5. Ok, muy bien. 4,000, 5,000 personas. Yo le pongo unas 3,000 personas. Un buen showcito. Pues a mí personalmente me da curiosidad. Yo nunca he visto a Rod Stewart. Es curioso. Y como persona a la que le gustó la música de Rod Stewart, pues no tengo ningún problema en ir a ver a Rod Stewart. ¿Gustó en pasado? ¿Ah? ¿Ya no le gustó? No, pues me gustó todo lo que hizo en su prime, no. Pues porque ya después no hizo música, pero todo lo que hizo en 80s y 90s tiene unas cosas muy interesantes y que hacen parte de... Yo sé muy poco de él, sé muy poco de él, pero sé que fue uno de esos músicos virtuosos, uno de esos cantantes así gigantes. Sí, mira, él de los Faces, él comenzó con The Small Faces, ¿no? Okay, sí se llamaba la banda. Sí, señor. Que en esa banda estaba el que es uno de los Stones, ¿cierto? Ron Wood. Ah, sí, estaban ahí. Sí. Claro, él comenzó con uno de los Stones, con Ron Wood. De él, porque él fue el amor platónico de mi abuelita. Tú no sabes cómo se ponía mi abuelita cada vez que le regalamos un vinilo. Ah, sí. Sí, amaba. Recontrafutbolero, sé también. Es como el predecesor de los Obasi. Ah, qué en bueno. En el frente futbolístico. O sea, ese man era enfermo por el fútbol. Mujeriego. Era uno de los chicos lindos del rock and roll británico, después de la explosión británica. ¿Qué más? Es una de esas figuras icónicas visualmente de la década del 80, por ejemplo. Canciones muy bonitas como Every Picture Tells a Story. Sí. Canciones muy lindas como Maggie May. Correcto. Y ya pues sí, lo que dice Uribe, los ochentazos, después se vino... ¿Eso qué? ¿Su carrera? Su primer éxito fue a finales de los 70 con Do You Think I'm Sexy. Su primer éxito comercial global fue cerrando la década del 70. ¿Él es el de The First Cut Is a Deepest? ¿Cómo? ¿Mandé? The First, la canción que hizo Sheryl Crow. Él es. The First Cut Is the Deepest. No, eso es Cat Stevens. Okay. No, es Rod Stewart, ya lo vi, del 76. The First Cut Is the Deepest. Ay, esa Júrenlo. Canción, te lo juro. Sí, sí, sí. Rod Stewart, 1976. Muy bien, Diana. A Night on the Town. Me lo gané. Ese álbum es buenísimo, A Night on the Town. No, esa canción es muy buena. Es una cosa dolorosa. Hot Legs también, ¿no? Esa fue muy famosa de él. Él hizo una colaboración con Tina Turner. Él hizo una colaboración de con Tina Turner. De muchas cosas de él, muy sí. bien. Él estuvo en We Are The World, ¿no? Mis queridos amigos. No. The First Cut Is The Deepest es de Cat Stevens. No. Pero él, no. Es de P.P. Arnold. Ah, bueno, ninguno. Pero entonces, pero él la cantó. Qué nivel. Pero él Dios la cantó. Mío. Sí, tiene una versión. Esta. Tiene una versión del 77. Y vieron, todos tenemos razón. Sheryl Crow todos también. Tenemos razón. ¿Vieron? Yo, porque juraba que él había estado en We Are The World. No. No, él no estuvo ahí. No puede claro, ser. No, pues que pues era británico. Sí, debió haber estado en Live Aid, pero tampoco estuvo, ¿cierto? Yo, ¿por qué lo tengo ahí? Le fue mal en su carrera, se vino a pique rápidamente. Y después Clive Davis se la resucitó a punta de covers. Es que ese es el secreto, Alejo, los covers. A punta de covers recuperó su carrera en los 90 con una fórmula de canciones. Creo que se llamaba The Great American Songbook. Sí. Ya va. Fue con esa que volvió al número uno en los Estados Unidos después de haber desaparecido durante gran parte de los 90, una fórmula que repitieron para revivir la carrera también de Carlos Santana. Ya, claro. Sí. Canción favorita, mi canción favorita es, que no es de él, sino de Bob Dylan, se llama Forever Young. Forever Young del 88, fantástica canción. Vamos a ponerla. Sí. Deberían pagar esta vaina. Sí, acabamos de regalar. A mí me encanta Have I Told You Lately. Es un cancionón. Y acuérdense que él estuvo con Bryan Adams y con Sting haciendo la canción de los tres mosqueteros, ¿no? All for Love. ¿Será que canta All for Love? Todo esto está vendiendo boletas y no estamos ganando nada. Oiga, cosa rara, siempre. Al menos manden. Los pobres. Uribe DJ. Así es la vida. Dios mío. Bueno, no, que. Bueno, ¿qué vamos a poner? Porque Diana ya que no, Fresh Cut is the Deepest. Yo creo que soy el único que se acuerda de Infatuation. Esa me encantaba de él. Por supuesto que la recuerdo. Uy. La tuya.